arañas de Marte. Buenas noches, buenos días, buenos todos, según el momento en que nos oigáis de nuestro programa, y aquí estamos una semanita más. Incluso buenas tardes. Pues sí, aquí estamos una semanita más y retomando una mítica sección de nuestro programa. Que es la sección de que, bueno, de que vamos a dedicar el programa o incluso dos programas a una cosa en concreto. A un instrumento en concreto, que esta serie la iniciamos hace como 3 años, luego no la continuamos, por supuesto, pero aquí volvemos, porque nunca damos puntadas sin hilo, ni dejamos cabos sueltos. Hoy nos vamos a encargar del órgano Hammond. Hace unos meses estuvimos hablando del Fender Rhodes, otro de los, vamos, de los instrumentos mágicos del rock, del pop, y nos vamos a ir con el órgano y del soul. El órgano Hammond, que es, vamos, la repanocha de los años, sobre todo en los años 60 y 70, lo rompió, pero ya veréis que como todavía hoy se sigue utilizando. La 97. Amets egiten duen irratia. Pues todo empieza con nuestro querido Lawrence Hammond, ¿no? El inventor del órgano Hammond. ¿Qué sabemos de este hombre? Pues Lawrence Hammond era, como tú dices, un inventor. No era tanto un hombre preocupado por la música, sino por inventar cacharros. Uh-huh. Por inventar cacharros, y además, como buen americano del norte, por venderlos. No solo inventar, sino hacerse un dinerillo con sus inventos. Parece ser que su madre ya era una especie de inventora, ¿no? Algo así, inventaba cosas, y su padre era banquero. O sea, que este tenía el tema ese lo tenía resuelto, el tema del... El tema de la pasta, pero aún así, como bien sabemos... ¿Sabes lo del primum vivere de inde philosophare? Pues esto es lo mismo. Primum vivere de inde inventare. O sea... Ya. Pero bueno, también el otro refrán latino es dinero llama dinero, y en este caso yo creo que a este también le movía bastante la pasta. Bueno, la historia... el chico era un inventor. Está claro. La historia empieza con un motor sincrónico, ¿no? Que inventó. El típico motor sincrónico que inventas a principios del siglo XX. No era ninguna tontería, porque en los años 30 el flujo eléctrico pues no era estable, era bastante inestable. Entonces lo que consiguió con el motor sincrónico es que independientemente de ese flujo el motor funcionara, vamos... Igual todo el rato, sin bajones. Y encima no tenía ningún tipo de sonido, quiero decir, era silencioso. Así que se dedicó, lo primero que hizo fue, dijo, pues esto, ¿dónde lo puedo meter? Pues en un reloj. Y entonces creó una empresa de relojes con su motor sincrónico. Relojes Hammond. La Hammond Clock Company. Luego inventó más cosas, ¿no? Porque una que me hizo mucha gracia, que he leído por ahí, es que inventó una mesa de bridge que automática, que repartía las cartas automáticamente a los jugadores. Que barajaba, que ahorraba ese molesto momento en el que, bueno, ¿quién baraja? Hasta que de repente... ¿A quién le toca? Nada, saquemos la mesa jamón. Hasta que de repente dijo, ¿y si aplico esto al sonido? A mí que me encanta escuchar los órganos de las iglesias que mi madre me lleva y tal. Y entonces es cuando empezó, y ahí empieza la leyenda, ¿no? Efectivamente, él lo concibió como una especie de órgano doméstico. Dijo, pues mira, con estos inventos que tengo aquí, los junto todos, me suena parecido a un órgano de iglesia, pero que pues se puede meter en una casa. Uh-huh. Perfecto. Bueno, esto nos retrotrae al telearmonium, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de encontrar por aquí en algún lado cómo sonaba el telearmonium. Sí. A ver... El invento de Tadeusz Kachil. El bueno de Thaddeus Cahill, que también era americano, a pesar de ese nombre, bueno, sí, la verdad es que suena americano, y que inventó un cacharraco allá por, creo que finales o alrededor del 1900, cuando, vamos, la electricidad estaba en sus albores, y este hombre se inventó el primer órgano eléctrico. Lo que pasa es que tenía algunos problemitas. Bueno, para empezar, he leído por ahí que se necesitaban como 30 vagones para desplazarlo, o sea, para llevarlo de un sitio a otro. Pesaba varias toneladas. Y luego había que usar los cables telefónicos, ¿no? Para llevarlo hasta a sus oyentes, vamos, hasta las casas, o sea. Que lo que dicen es que en ese sentido, este bueno de Tadeo es un precursor del streaming. Pues mira, 100 años antes de que surgiera todo esto en lo que estamos ahora del Spotify, etcétera. Total, que basándose en lo de Cahill y en lo que había hecho, creó el bueno de Hammond, creó una lo que llamó la flauta eléctrica, que le fue muy bien, y después ya lo aplicó al tema del teclado. Así es. En el 34, ¿no? En el mes del 34 es cuando estamos. En el 34 es cuando podemos hablar del nacimiento del órgano Hammond como tal. Que por cierto la primera encarnación del órgano Hammond. Sí, sí, el modelo A. Dicen, se dice por ahí que Henry Ford es el primero que obtuvo un Hammond, pero no es cierto. Hizo el primer pedido, pero no fue el primero que lo tuvo. O sea, que... Le pidió 6 órganos Hammond, incluso le ofreció la posibilidad de poner su monstruo industrial para desarrollar el órgano Hammond, pero el bueno de Loren era bastante, ¿cómo decirlo? Bastante testarudo, ¿no? Sí, y como que le costaba mucho soltar. Le costaba soltar, entonces sí, él decía, luego no, lo ya lo voy a hacer yo y así eso veré. Ya... Sí, luego lo vamos a ver con el Leslie también. Eso es. Total, que a partir de ahí se empiezan a interesar las iglesias, porque básicamente Hammond lo que quería era que esto fuera un rollo para iglesias y para teatros. Y entonces ahí hay una serie de pioneros que empiezan a usarlo, ¿no? Jesse Crawford, que pasó del Burlitzer, del cual os hablamos en su día, al Hammond. Luego también en el jazz, pues Wilbur Davis, Fats Waller y otra gente. Y vamos a empezar poniéndoos algo de una de las pioneras, de una mujer que fue pionera en el órgano Hammond, Ethel Smith. Ahí. Era nominada, ¿no?, de First Lady of the Hammond Organ. Eso es. Eso estaba buscando yo. Pues vamos a escuchar. vamos a escuchar un tema de la primera dama del órgano Hammond, Ethel Smith, que se llama Tico Tico. Es de 1944. Que lo podéis encontrar, por cierto, si queréis, hay un en YouTube, ponéis Tico Tico, no sé por qué pone Tico Tico no Fuba o algo así, pero bueno. Pone Tico Tico no Fuba. Es una canción brasileña. Sí, pero Tico Tico es solo, yo, que yo sepa. Bueno, no sé. Tico Tico. Y ponéis Ethel Smith y os sale Ethel Smith rodeada como de 30 chicas, algo así, mirando cómo toca ella el modelo B del... Extasiadas. Y este aquí... Que resulta que el mejor compañero del órgano Hammond, de este órgano basado en el electromagnetismo, es el lo que se llama el Leslie, el altavoz Leslie, que sin el cual no se puede concebir ese sonido. Efectivamente, concebido por otro inventor, don Leslie, que basándose en el efecto Doppler, esto que cuando estamos en la calle viene una ambulancia y... pues el mítico efecto Doppler que hemos estudiado en el cole. Y en la escuela, pues él desarrolló este altavoz giratorio, bueno, que se llamaba Leslie, no era nombre de chica, sino que era el apellido del bueno de Don. Bueno, pero primero se llamó Vibratone o algo así. Luego se fue transformando. Sí, luego se fue transformando en Leslie Vibratone y después se convirtió en Leslie. O sea, que fíjate. ¿Qué más hablado del Leslie cuando hablábamos de los Beatles y de cómo grababan cosas raras? Y el bueno de Rick Wright, el mítico eco de Echoes, es un piano pasado por un Leslie. Pero bueno, es que básicamente el Leslie es un altavoz giratorio que acaba como en dos trompetas y que se instala sobre un motor, y este motor gira a dos velocidades diferentes. Y de hecho, ese vibrato y esa especie de zumbido de aire que le mete al Hammond es lo que hace el característico sonido tan chulo, ¿no? Total, que Hammond y Leslie tampoco, ¿no? Al principio tampoco hacían buenas migas. Sobre todo Hammond. El bueno de Don Leslie le propuso varias veces que Loren le compraba directamente, le comprara su invento y su compañía e integrara el Leslie dentro del órgano y no tuviera que hacerse a posteriori, pero el bueno de Hammond, como con Ford, dijo que nanay. De manera que casi todo el mundo que ha usado un órgano Hammond en su vida, cuando compras el Hammond o cuando lo comprabas, te comprabas el altavoz Leslie acompañándolo. De hecho, hasta los años 80 no se comercializó. Hammond no comercializaba Leslie. Bueno, incluso cuando ya se había muerto Lawrence Hammond, sí. De hecho, varias veces Leslie fue a decirle, oye, que esto... Y el otro, no, que yo solo lo quiero para iglesia. Solo lo quiero para iglesia. Si tú lo quieres, pasa al ser por ahí en cosas raras. En fin, este hombre que es tan grande como Les Paul o Fender o cualquiera de estos, pero no ha sido tan famoso el amigo Leslie. Pues no. ¿Y qué? Y llega a los años 50 y ahí es una cosa pasada. Llega a los años 50 y ese es el despiporre absoluto, porque cae en manos de... Bueno, ya había caído en manos de los yaseros, pero ahí es cuando sufre un tremendo desarrollo, como un elemento además abaratador de las sesiones de grabación de los músicos de jazz. De hecho, bueno, primero las ideas de gospel también se abalanzaron, ¿no? Bueno, ahí se creó el B3, que es el más mítico de todos los órganos Hammond. Sí, el B3 que salió creo que en el año 54, una cosa así. Sí, 54-55, sí. Y bueno, pues a lo mejor vamos a poner otra cancioncilla de del que se considera gran desarrollador del sonido del órgano Hammond para el jazz y para... posiblemente el resto de las músicas populares en las que vamos a entrar más adelante. Me estás hablando del gran Jimmy Smith, ¿no? Que en los 50 y principios de los 60 ahí en Blue Note grabó y bueno, fue él el que descubrió realmente para mucha gente el Hammond. Sí, sí. Era un organista de sesión que descubrió que en el órgano Hammond además podía pasar del bajista, porque el Hammond también te permite hacer líneas, como tiene dos teclados, bueno, es un lío de instrumento, pero te permite pues tocar la melodía del órgano y a la vez hacer el bajo, ¿no? Y bueno, pues así que bueno, el Jimmy Smith se dedicó durante... mediados a principios de los 60 a desarrollar el sonido del órgano Hammond a como lo conocemos ahora. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué podemos poner? Podemos poner algo mítico, ¿no? En 1958 grabó The Sermon, El Sermón. Sus 20 minutitos dura, pero bueno, nos vamos a poner un cachico del Sermón. The top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of Y bueno, había más gente, ¿no? Ahí dándole, ahí ya vamos a empezar a poner un montón de canciones que vais a flipar, ¿no? Ahí había más gente dándole. Había otro que era súper famoso, un tipo que salía en el programa de Sullivan muchas veces, que es Erglan. Y nos vamos a quedar con una canción que se llama Eptight. De 1961. Fijaos, porque me parece curioso que vendió 1 millón de copias Eptight de... Y no sé, o sea, quiero decir, lo escuchas y me parece que es casi, ahora mismo sería casi música experimental, en cierta manera. Del jazz, ¿qué más podemos poner del jazz? Pues con el jazz podemos retrotraernos 2 añitos, año 59, a uno de los grandes compositores de bandas sonoras de la historia, muy jazzero y muy latino, como era Henry Mancini. Sí, cuando todavía no lo había petado, ¿no? En los años 50 todavía no había llegado a sus grandísimos éxitos posteriores, pero ya hacía cosas chulísimas como esto que podemos poner, que es el Theme from Mr. Lucky, con Buddy Cole tocando el Hammond. Thank you. Bueno, si te parece, aquí podemos meter también a otro de los grandes pioneros del órgano Hammond, por supuesto. A Graham Booker T. Jones. Oh, Booker, sí. Ese eslabón perdido entre, ¿no?, entre el rhythm and blues y el rock, o entre el soul y el rock, yo qué sé. Eso es. Que él, años después, confesaba que no sabía, que cuando empezó a utilizar el órgano Hammond y durante mucho tiempo no sabía para qué servían todas esas teclas que tiene el órgano Hammond. Él no tocaba nada, lo dejaba como estaba y se dedicaba a tocar. Y bueno, pues el primer gran éxito de Booker T. Jones y su banda, pues tiene una historia bastante curiosa. Sí, estás hablando de Green Onions, ¿verdad? De 1962, un tema que compuso este hombre, el Booker T. Jones, con 17 añitos, que es, bueno, es un blues de 12 compases típico, que salió con el sello Bolt, que pertenecía a la Stax, y fue una cara B de otra cosa, de un tema que se llama Behave Yourself, y luego se convirtió en cara A porque fue tan bueno, sonaba por la radio y la gente preguntaba, ¿qué es eso y quién lo hace? Pero es que la banda no existía todavía, ni tenía nombre. En realidad eran músicos de sesión que iban a hacer una sesión con un cantante de la época, con Billy Lee Riley. El bueno de Billy no apareció por la sesión y entonces se dedicaron esa mañana a trastear, a llamear y a utilizar algunas ideas que habían desarrollado en sus conciertos. Y el productor de la sesión, que tenía bastante buen oído, dijo, chicos, os acabo de grabar esto y esto puede ser un hit. Esto lo peta. Y por cierto, tú sabes que el riff de Green Onions está inspirado en la forma de caminar de un tejón. De un tejón. Así es. Así que bueno, aquí Ay. Os dejamos con Green Onions. Y ya que estábamos por ahí, en esos finales de los 50, principios de los 60, creo que viene a colación, antes de que nos metamos en el proceloso mundo del rock, que también el Hammond ha sido seña de identidad, creo que podríamos hablar que también hubo gente como el gran crooner por antonomasia, como es Frank Sinatra. ¿Verdad que también decir, Francisco? Bueno, ese es otro crooner. Bueno, Frank es Francisco, ¿no? Francisco. Pues ahí Michel Rubin tocaba el B3 en That's Life, ese pedazo de tema del álbum de años 66, del álbum del mismo nombre, That's Life. That's life. That's life.

sabes que aquí hubo un problemilla, y es que los derechos de autor se los dieron al cantante y al letrista, o sea, a Gary Brooker y a Keith Reed. Pero en 2006, hablamos de 2006, o sea, de hace relativamente poco, el juez dijo que el 40% de los derechos le correspondían a Matthew Fisher, al organista de la banda, porque es el que había compuesto lo que había hecho famoso la canción, que era el, vamos, el cachito ese tan chulo, vamos, o sea. Ese es un clásico que deberíamos de recuperar y montar un programa con esas canciones que realmente se hicieron famosas por el músico de sesión al que le pagaron 30 pavos y hizo lo suyo y luego se forraron los demás. Hay bastantes casos. Vendieron 10 millones de copias del Watershed of Pale, ni más ni menos. Pues que, por cierto, ¿quién no conoce esa canción? Estaba inspirado en Johann Sebastian Bach. Y a colación, fíjate, podemos hablar del Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg, que luego primero cantó con Brigitte Bardot, luego con Jane Birkin, que es una copia, o sea, quiero decir que está inspirado, el cacho está inspirado en, lo podemos escuchar un poco para que os deis cuenta que el cacho está inspirado en A Whiter Shade of Pale, o sea, cuando oís el Hammond ahí. Sí, es como una versión simplificada del A Whiter Shade of Pale, ¿no? Es chulo, es chulo. Es una pasada esta canción. A mí me gusta más incluso que la canción que plagiaron. Y es interesante porque, como en aquellos años tampoco a los músicos de sesión se les daba mucha importancia, hay hasta tres posibles organistas que tocaron esa pieza. Está el, porque siempre es arreglado y probablemente tocado por... Tenemos a Arthur Greenslade, Roger Cullum o incluso a Harry Stoneham. Es como, bueno, cualquiera de ellos. Bueno, ¿y qué me dices del gran John Lord de Deep Purple? A ese sí lo conocemos. Ese con, sí su, que... con su C3, con un tema que os vamos a poner de 1968 que se titula Hush, que es ni más ni menos que el primer sencillo de la banda, donde aquí el Hammond tenía una importancia brutal. Sí, el bueno de John Lord, que además de utilizar el C3, que era un órgano como más módico en volumen para poder moverlo de lo lindo en los conciertos en directo, lo balanceaba mientras tocaba, una cosa bastante espectacular. Pues sí, utilizaba el órgano Hammond porque le permitía ese sonido como mucho más crudo que la banda estaba pidiendo. Thank you. Madison, a little girl, she's on my mind. No doubt about it, she looks so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. She broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need her loving and I'm not to blame. Now I got her early in the morning, I got her late in the evening. Oh, well, I want and need it. Oh, I gotta get ahead of it. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind. So deep that I can't eat y'all, but I can't sleep. I need the loving and I'm not to blame now. You got to hurt in the morning, you got to lay it in the evening. Oh, I'm gonna need it. Hey, I gotta head in. Este aquí, que los Uriah Heep en el 72 sacaron, bueno, su mejor disco desde mi punto de vista y un discazo brutal con Ken Hensley tocando el B3 ahí. El disco es Demons and Wizards y ahí tienen un tema que los catapultó que se llamaba Easy Living. En esos primeros años 70, bueno, también tenemos a otro de los grandísimos teclistas del rock y del soul también, blanco, inglés, Steve Winwood. ¡Oh, qué grande, por Dios! Que sacó, junto con sus colegas de Traffic, mi disco favorito de Traffic, que es el John Barley con Mars Die. En el 70, sí señor, pero tú sabes que eran canciones que había compuesto Steve Winwood y de hecho Traffic no para él. Sí, para él eran y como para él, eran para él. Claro, como Capaldi y Wood habían tocado ahí, bueno, y parece que como que se llevaban bien y tal, dijo, pues vamos a ponernos de nombre Traffic, ¿no? Sí, es como que recuperaron el nombre, ya habían sacado algún disco anteriormente como Traffic, uh-huh, pero parece uh-huh. que la banda se había desbandado, uh-huh. pero eso es, este disco que en principio iba a ser un disco en solitario de Steve Winwood acabó siendo una nueva entrega de la banda. Nos quedamos con uno de los grandes temazos de ese disco, que es el Freedom Rider. Y ya que estamos con Steve Winwood, creo que porque Steve Winwood es uno de los que está en el Hammond Hall of Fame este, que existe una especie de, pues eso, de salón de la fama del órgano Hammond, y Winwood es uno de los destacados. Antes de Traffic, en el 66, sacó el grandísimo tema Gimme Some Loving con The Spencer Davis Group, que y ahí ya se veían sus maneras tocando el Hammond. Yo creo que merece la pena escuchar la canción. Hey! For my time with love, I remember impresionante. Bueno, estamos en los inicios de los 70 y estamos en los inicios, bueno, en los inicios o en el apogeo del rock progresivo. Hombre, hay que poner varias cosas a ser. Sí, varias. Porque sí, hay que homenajear a varios de los grandes del órgano Hammond. Podemos empezar. Eso, ¿por quién quieres empezar? Porque ahí vamos a empezar. Para mí, yo sé que no es el mejor instrumentista del mundo, pero sí que ayudó mucho a dignificar mucho también el rock progresivo, precisamente por su sutileza y por ese no querer destacar, que es el gran Richard Wright de los Pink Floyd. Hombre, el mago de las teclas. Ya te he dicho mucho, Richard Wright es a las teclas lo que tú a la edición. Es correcto. Radiofónica. ¿Qué puedes poner? Sí. Hay tantas cosas chulas. Sí, pues bueno, podemos quedarnos con su disco más famoso. Dark Side of the Moon, 1973. Y con un tema que venían desarrollando desde hacía un tiempito, el bueno de Rick y sus amigos, y que se llama Nosotros y Ellos. Us and Them. Bueno, ya que más cebado con el tema del progresivo, yo creo que si hay un teclista, precisamente era todo lo contrario a Richard Wright. Este no quería pasar desapercibido, sino que quería pasar, vamos, cuantas más cosas hiciera con el teclado y más se lo oyera y más protagonismo tuviera, mejor. Que estamos hablando de quién. El bueno de Keith Emerson, que quería pasar apercibido, no desapercibido. Sí, de Emerson, Lake and Palmer, sí señor. Sí señor, este hombre ya se había hecho una familia con su anterior grupo, The Nice, uh-huh. y ya se había hecho una familia de ser uno de los mayores maltratadores de órganos Hammond de la historia del rock. Porque el chiquillo pues vio que pegaba bastante entre el público cuando él pues le pegaba fuego, le lanzaba cuchillos, lo cabalgaba por el escenario como si fuera un caballo, lo tocaba boca abajo. Madre mía, eso había que haberlo visto. Bueno, podemos poner en algunos de los que hace alardes, que son muchos. Por ejemplo, sí. ¿Qué? Hold On, del Trilogy, del 72. Sí, venga, vamos a poner el Hold On, el rodeo. Ya que estamos, pues podemos rematar con otro gran teclista, con Rick Wakeman tocando su C3 en el disco Fragile del 71. Estamos hablando de Yes, otros. Estos, digamos, yo creo que están en el punto intermedio, ¿no? Entre Richard White y Emerson. Sí. Quiero decir, o sea, sí, claro que quería destacar y que se le dé, pero bueno, sí. Tenía ese rollo de que empastara todo bien con el resto de sus compañeros y tal. Sí, no había tanta. ¿No? Tanta floritura. Bueno, había mucha floritura, pero sí que es verdad que era más jugador de equipo que Keith Emerson. Sí. A pesar de que se ponía la capa esa que se pone todavía a sus setenta y tantos años. Madre mía, para tocar. Madre mía. ¿Qué podemos poner del Fragile? Podemos poner Roundabout. Pues sí, claramente. Bueno, y con esto, pues no hay tiempo para más. Continuaremos la semana que viene y daremos un pequeño carpetazo a este asunto. Pequeño, porque podríamos haber hecho 800 programas, la verdad. Así es. Besos, hasta la semana que viene. La semana que viene más jamón. Jamón. Jamón del bueno. O sea, de pata negra, quiero decir. Thank you. man will charge the view of distant eyes.